Amigos, la venganza será terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Bien, hay que aclarar que cuando termine el programa vamos a detenernos si es necesario, que por ahí algunos nos han pedido que nos sacáramos fotos y eso. Cuando termine el programa ya fuera. ¿En qué lugar? ¿Dónde está el perro aquel? No, afuera, en el hall del teatro. Vamos a sacarnos fotos y especialmente a recibir pasteles. Sí. Viene medio... Hasta ahora no ha llegado ni pasteles ni torta frita. El otro día llegó un mail, ¿se acuerda? De uno que decía que iba a venir acá a La Plata, o llamó uno por teléfono, y que nos iba a traer torta frita. ¿Dónde está el de las tortas fritas? Es más, vinimos... Para mí que no lo dejaron entrar. Es uno de los 200 que quedó afuera. Bueno, todo eso lo elucidaremos ahora para la salida. Señores, ha llegado el momento de ir a nuestra parte dispositiva. Esta es nuestra sección. Si no te bajas de ahí, tu padre cuando venga te va a romper el alma. Son reglas de seguridad para los niños, o cosas que tienen que ver con la crianza de los niños. Sí. Pero la crianza moderna. Sí, sí. Nosotros estamos completamente en contra de que aquellas personas represoras... Sí, señor, que le pegan a los niños. Que le pegan a los niños, no, señor, el niño hay que hablarle. Está niño, muy bien, eso sí, está señor, muy bien. El niño comete una pequeña infracción o algo... Rompe algo. ¿Cómo? Rompe, por ejemplo. Rompe algo. Niño, te le habla, no le pega, le habla. Dice, niño. Si volvés a romper algo así, te voy a reventar. O sea, le habla, lo amenaza. No. Lo amenaza, me interpreta. Sí. Instaura un régimen de terror en su casa. No hay necesidad de pegarle. No. Basta con aterrorizarlo. Sí, sí. ¿O no? Pero antes, en la antigüedad, había, por ejemplo, madres que agarraban la oreja del niño y se la retorcían. No, señor. Sí, señor. Sí, había eso, pero sí, eso... señor, a mí... Le agarraban los pelitos de acá atrás, sí, y... porque eran niños... Para arriba. Los pelitos de dentro de la oreja eran niños mayores. ¡Qué dolor! Niños muy mayores. Sí, sí, sí. Porque si era niño hasta edades muy avanzadas, como ahora sucede con algunos. Igualmente ese método era cuando por ahí había gente y no podía pegarle. Entonces tenía que torturarlo de alguna forma muy sutil. Por ejemplo, que no se dieran cuenta que lo estaba fajando. Claro. Porque hay gente que tiene mala costumbre. Cuando uno lo está estrangulando, por ejemplo, al niño, te lo sacan de las manos. Sí, sí. Ah, para mí es peor, yo me pongo todavía más sanguinario. No. Yo me pongo más sanguinario. ¿Pero cómo lo va a agarrar así al niño? Y bueno, pero es mío el niño. Soy el padre y lo estrangulo cuando quiero, señor. No, señor. Además sabe que... es muy dañino esto de la postergación permanente del castigo. Hay que dársela así nomás, sin decirle agua va. Usted entra a la casa y ¡pum! Le mete una patada al niño. Porque si usted después le da castigos retroactivos, cuando el niño está disfrutando por ahí tres días después de un juego... Y le dice... Siempre es retroactivo el castigo. Sí, pero muy retroactivo. Usted dice la de antes, por si acaso. Muy retroactivo. Claro. Usted le dice, tomá esto por lo de hace tres días. Por lo que me hiciste aquel día que no tuve tiempo toda la semana de fajarte. Eso el niño no lo puede asimilar de ninguna manera, ¿comprende? Y se carga de rencor. Y cuando ese niño sea adulto y usted un anciano... Sí, me va a fajar peor. Bueno, en todo caso, no es este el tema de la monografía. Pero ¿qué entonces? No, porque dice, reglas de seguridad que los niños deben conocer. Ah, esto es muy importante. En estos momentos en que está pasando cualquier cosa, sí, sí. Señor, se lo digo yo como una anciana, que he sido manoseada hoy en cuatro colectivos. La verdad que tuvo suerte. Uno atrás del otro, los manoseadores. Pero usted se sube a muchos colectivos. Sí. Es verdad, ¿qué quieren? Dice, enseña a los niños mayorcitos, y a los menorcitos también, a mirar por la ventana. Ah, qué lindo, enseña a mirar por la ventana. Usted lo agarra de la nuca, lo acerca a la ventana y dice, mira por la ventana, que te voy a matar. ¿Y qué gana mirando por la ventana? Pero siga, porque debe pasar. Ah, sí, algo, probablemente. Dice, sí. Ah, y por la mirilla, antes de abrir la puerta de cambio. Claro. A ver quién viene. Para que el niño le abra la puerta a cualquier desconocido. El pibe está en la ventana y dice, pero estamos en un quinto piso, papi. No veo quién viene. No veo quién viene. Pero por la mirilia sí. Sí. La famosa mirilia dice que hay que cerrar un ojo, le explica que en general el ojo cerrado es el que no mira. Claro, ¿cómo va a ser aquel? Claro. ¿Quién es? Nadie, papi. Pero la mirilla no es de fiarse porque muchas veces deforma. Deforma, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Veníamos a comprar mirillas. Muy bien. ¿De qué tamaño la quiere? No importa. Lo que importa es que funcione. Nosotros adecuamos, tenemos, la puerta es nueva, así que hacemos el agujero del tamaño que sea. Nosotros nos hicimos hacer una puerta, señor. Sí. ¿Cierto? Porque estábamos cansados de que nos abrieran la puerta de una patada. Sí. 14 cerraduras tiene. Sí, pero ¿cuánto demora en abrir esa puerta? No, con una sola llave. No, una sola. Con una abrís, abre las 14. Se abre todo por mecanismos de poleas, claro. Y roldanas. Tiene un mecanismo digital que vos metés el dedo en un agujero, sí. Y te reconoce. ¿Te reconoce el dedo? Como suele ocurrir. Ahora, y... ¿Y cómo hace con el niño? ¿El niño también le reconoce el dedo? ¿Lo tiene que meter? ¿Qué niño? ¿Quién le vino a hablar de niño a usted? No, si venimos a comprar una merilla, ¿qué tiene que ver el niño? Porque usted nadie habló de niño. ¿Pero qué habló de niño? ¿Le va a enseñar al niño? Perdón, ¿usted quién es, señor? Loco, somos dos amigos. ¿Cómo no va a hablar dos amigos, de niño? Los que tenemos cara de niño. ¿Pero cómo? ¿Qué se cree? ¿Que era somos un matrimonio? Ah, son amigos, no sé, lo vi así. Queremos comprar una mirilla. ¿Vende mirilla o no vende mirilla? Vendemos mirilla, señor. Le estamos explicando que nos hicimos instalar una puerta... Que usted mete el dedo, usted no, sí. Pero nosotros metemos el dedo y la puerta se abre como por arte de magia. Pero no ante cualquier dedo, ¿eh? Con el tiene que ser el dedo que está habilitado. Claro. En este caso con el mío o el... Sí, o el mío. O el de él. Ahora, ¿y si el dedo le transpira? Incluso tiene dos agujeros. Uno para el mío y otro para el mío. Y si usted lo mete en el agujero de él... Nos equivocamos de agujero. Claro. Si yo a veces lo meto en el de él... Y no... No lo reconoce. Y él lo mete en el mío. Y entonces, che, dice, no se abre la puerta. ¡Qué raro! ¿Qué estará ocurriendo aquí? Y dígame, ¿siempre le lee bien el dedo? O, por ejemplo, si el dedo transpira. ¿No se afecta al sistema? El fabricante nos dijo que si tenemos el dedo transpirado... Ese es el que problema. Primero nos limpiáramos bien el dedo... ponerle los fondillos del pantalón, qué sé yo. Claro. Y probáramos de nuevo. Y el problema que... Y tiene que ser este dedo, sí. ¿No? ¿Este era? Es este. El índice. Yo también soy artista plástico, trabajo... Ajá. Hago escultura en masilla. Ah, muy bien. Y a veces tengo los dedos con masilla y no... Tampoco me reconoce. Con masilla sí trabaja. Ahora, dígame, ¿el molde del dedo se lo han hecho, digamos, de una manera que si usted, el cuerpo muta, decíamos recién, y usted puede estar inflamado un día, discúlpenme la palabra. No, no, pero si hay una cosa que muta poco, sí, son las impresiones digitales. Sí, no, prácticamente... Usted puede ser cualquier otra persona, pero para reconocerlo, le hacen meter el dedo en un agujero y dice, es este. Dice, es aquel que yo conocí hace 14 años. Pero si el dedo se le hincha, veo que a veces uno un anillo le baila y a veces no le sale. Sí, sí, a veces no entra el dedo, ¿eh? Ah. Y los días de humedad, estos últimos días de humedad... Tuvimos que ir a comprar jabón o algo. Sí, sí. No nos entraban los dedos. No. Y bueno, te quedas afuera si no te... Bueno, sí, pero no importa, todo eso... Todo, porque no viene al caso. Está bien, señor, ¿quiere mirilla? ¿Usted quiere mirilla? Mirilla queremos, el dedo, olvídese del dedo. Sí. Son cosas nuestras, donde lo ponemos y si se hincha. Es un tema privado, ¿de acuerdo? Un tema privado. Está bien, no sé por qué se molestan por la intimidad. A mí no me interesa conocer la intimidad de ustedes. Pero usted empezó a decir quién pone el dedo y dónde y cómo lo reconoce. Me dijeron que son amigos, yo respeto, soy amplio de criterio. Hasta ahí. Hasta ahí la confianza. Le digo más. Hasta ahí la confianza. Hasta ahí. Pero si viene uno que no es ninguno de nosotros. No. Y mete el dedo. ¿Qué? Ah. Empieza a sonar la alarma. Sí, sí, porque es alguien que quiere entrar a la casa y no está habilitado. Pero escúcheme, los chicos del barrio, por gracia deben meter el dedo todo el tiempo. Es verdad. Sí. Es verdad. Pasan y a veces meten el dedo. Entonces nosotros tenemos ahora le hicimos poner otro dispositivo, que si vos metés el dedo y no sos, te da una descarga eléctrica. Sí, no es de mucho voltaje. Eran no. 210. Sí. Bueno, una patada. ¡Tac! Como una patada. ¡No! Gritan y salimos nosotros, sí, y ahí le recitamos, ¿viste?, una munición del orden. Niño, etcétera. Pero es como un enchufe su puerta, discúlpeme. No. ¿Por qué va a ser como eso? No. Tiene un agujero y metemos... ¿Cuántas veces lo tenemos? Y da voltaje. Eso es peligrosísimo. Ustedes los pueden denunciar por eso. Espere, porque este no es el tema. Nosotros vinimos a comprar la mirilla. ¿Tiene mirilla, señor? Tengo mirilla. ¿Sí o no? Usted no quiere entrar mirilla. En el tema de las mirillas. Parece que es un tema sabú. Usted quiere investigar. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el... ¿Usted la mirilla de qué ángulo la quiere? Somos compañeros de la oficina. Eso es lo no que le pregunté, somos. Señor. No, está pero bien. Usted nos está mirando como... Nos está mirando. Hace 10 años trabajamos juntos, claro, y vinimos del interior. Ni un sí ni un no. Ajá. O sea, ni sí ni no, ¿no? Listo. Está. Pero sí, yo no le pregunté claro. Nada, señor. Bueno, 11 años va a ser que nos conocemos con el señor. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Listo, ninguna pregunta más. El señor y su novia. El 20 de marzo. No, le pregunté por la novia. El 20 señor. De marzo va a ser, me acuerdo porque era 20 de marzo. Bueno, va a llevar mi tren que el Auken vinimos. Listo. ¿Ya está enterado? Está bien, sí. Nos conocimos en tren que el Auken. Bueno, yo venía montado en un caballo a Campo Traviesa, ¿no? Porque él vivía en la estancia del tío, a 20 kilómetros de Trenquelauquén. Y él venía también en otro caballo, pero del otro lado. Ajá. Y pasamos, adiós. Esa fue la primera vez que nos vimos. La segunda fue 6 años después, bien. Que fue al revés cuando volvíamos. Sí, sí. Bien. Bueno, vaya a la mirilla. No importa cuando nos conocimos, no, ¿cierto? No le tema. Tiene por qué importar a usted. No le pregunté. Usted cada cliente que viene dice, ay, ¿cuándo se conocieron ustedes? ¿Qué le parece? Señor, no le pregunté nada. Ah, sí, está tratando de sonsacarnos. ¿Qué pasa? ¿Desde que llegué? Que al señor le gusta chusmear. Sí. Está acá de... A mí no me interesa lo más mínimo la vida gris que puedan tener ustedes. Discúlpeme. A usted le debe interesar bastante porque vende mirillas. Sí. Qué casualidad, ¿no? Señor Freud, sí. Analice esto, sí, señor sí. Freud. Si viviera Freud enfrente. Sí. Lo interna. ¿Va a llevar mirillas, señor? Y si usted me las vende, puede ser. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mirillas. No tengo. ¿Y por qué no empezó por ahí? No tengo en stock, tengo mirilla con puerta. ¿Cómo es? Puerta con mirilla. No, nosotros la puerta ya la tenemos. ¿Interpreta? Y no, señor, yo la mirilla que, ya la tengo. Lo que queremos es una mirilla para que cuando alguien toque la puerta... Poder ver. ¿Tenemos una puerta de última generación o tenemos como ver quién viene? Claro. ¿Qué quiere, que le hagamos un agujero a la puerta y miremos por el agujero? No. Tiene que ser una cosa óptica, que tenga aumento. Sí. Si es posible, todas tienen aumento. Que tenga zoom. Que ojo tenga de zoom. Pescado, nos dijeron. Ojo de pescado. Tiene. Exacto. Nosotros vendemos una mirilla que tiene como un gran angular... Ah, sí, sí. ¿Eh? ¿En donde usted? De 360 grados. No, no tanto. El otro día, usted se mira y se ve usted mismo espiando. No tanto, un poco menos, digamos, unos 85 grados. Eso no es nada, porque la gente, el delincuente se pone al costado... Viene con un transportador. Claro, y a los 90 viene con un transportador de eso de lata medio verdoso que vendía. Se pone porque ahí a 20 grados, y 85 grados, se pone y hace lo que quiera. Y vos no lo ves. Bueno, lleve. Una de las cosas que hay que enseñarles a los niños y que aprender uno mismo para la seguridad es no creer lo que dice el que golpea la puerta. No, más vale. Y claro, ¿no? Porque si usted no puede tiene mentir. Mirilla, el que puede dice. Mentir. Sí, señor. Él tiene mirilla y te golpea la puerta y te dice, ¿quién es? ¿Quién es? El tipo, para que cualquier dice, soy una viejecita que vende manzana. Y usted le abre. Claro. Y el tipo dice, ja, ja, ja. En realidad soy un ladrón, etcétera, ¿no? Claro, no. Y ya es tarde. Se está utilizando mucho, además de la mirilla, la puerta con visor, con una cámara que la mueve usted desde adentro. Ah, qué interesante. Y puede ver hasta esto la esquina, para arriba, me para parece abajo. Muy interesante, es porque es última tecnología. Última tecnología. Sí. ¿Cuántas cámaras? Las que usted quiera, le instalo. Sí, porque a mí y me como gustaría fútbol cámaras, de primera, por lo menos, 10 sí. cámaras tiene. Claro. Una cámara para el plano general, sí. otra para los gestos del que golpea la puerta, ¿no? Sí. ¿Quién es? Plano general. Y ahí viene primer plano de duda sí. del tipo. Bueno, soy una viejecita que vende manzanas. Y el primer plano de las manos peludas del tipo. Y te dice que no es una viejecita. Sí, la verdad que tres cámaras sería ideal. Tres cámaras, tres cámaras, y por lo menos tres cámaras. Ahora, ¿esas cámaras switchean solas o vienen con un director de cámara? Vienen con un director de cámara, ¿no? En tal caso, si me contratan a mí... Ah, justamente. Yo soy el director. ¿Se pone como en una garita ahí? No, en su casa. Ah, en mi casa. Lo único que nos falta es que venga él adentro de casa a chusmear. No, a chusmear no, señor. Otro puede ser, pero nosotros tenerlo usted adentro, si ya desde afuera... No, nosotros... Ya nos pasó con un primo. No, pero yo le brindo un servicio, señor. Prácticamente no dejamos entrar a nadie. No, señor, desde Navidad. ¿Pero qué le hace un agujero más para otro dedo? Discúlpeme, ¿qué le hace? Va. Bien, segundo consejo para los niños. Un consejo le dimos nada más. Vamos al segundo consejo. Sí, dice, informe a sus hijos de las funciones que cumplen los bomberos. ¿Qué tiene que ver eso? No, bueno, porque el chico tiene que tener una cultura general. Seguridad, porque usted lo deja solo al niño y tiene que saber que ante un incendio no le conviene llamar al médico. No, bomberos. Debe llamar bomberos, al niño. Sí. Aunque el cuartel de bomberos hace caso de la llamada de los niños. Yo creo que no. A ver. Hay que ser mayor. Buenas tardes, ¿cuartel de bomberos? Sí. Mire, una pregunta, discúlpenos. No está ocupado, ¿no? Porque no quisiéramos que se incendiara nada. No, por favor, está ocupando un teléfono de emergencia, así que sea expeditivo. Escúchame. Ese tonito. Tonito nada, señor, estamos para brindar un servicio. Perdonavidas. ¿Quién te lo enseñó? Señor, ¿te crees que porque tenés una manguera en la mano me vas a llevar por delante? Señor, ¿se puede estar incendiando un monumento? Ya lo oíste a mi amigo, estoy en una segunda línea. Por la segunda línea. No me ocupe la segunda línea para el mismo pedido. ¿Quién es usted? El amigo del señor, estoy llamando desde otro teléfono. No te hagas el vivo. Queremos saber si ustedes hacen caso a los llamados de los niños. Por ejemplo, llama a un niño de 5 años y dice, incendia Cata. 2 años. No, nosotros le solicitamos un número de teléfono, le decimos que cuelgue y lo llamamos a ese número. Si atiende en ese número e insiste con que se está incendiando X lugar, claro. Accedemos. ¿Qué hacen? Accedemos. La mitad del día se deben pasar yendo... ¿Va a ocupar la línea mucho tiempo más? ¿Va a ocupar la línea mucho tiempo más? No, pero digo, mira si somos varios niños, ponerle un colegio. Soy un niño. Soy otro, como es este el caso. Y vamos a molestarlo a usted. Le dejamos los bomberos, que estamos solos en casa y no están nuestros padres. ¡Hola, cuartel de bomberos! ¡Incendio la casa! Y ustedes que llaman, yo soy un niño. Sí. ¡Hola, cuartel de bomberos! ¡Incendio la casa! Bueno, nene, danos un número de teléfono y te llamamos. Sí, son 555-6934. Bueno, ahí te llamamos, colgá. Listo. 555-694. A ver si suena. ¡Hola! ¿Hola, nene? Sí. ¿Ya está confirmado el incendio? ¿Se te está incendiando la casa? Sí, ¿qué le dije? Bueno, ya van para allá. ¿Cuántas dotaciones de bomberos precisan? Manden todas. Pero es muy grande el siniestro. Voy a cortar. Y no nos dio la dirección, nada. ¿Sí, cuartel de bomberos? Para la dirección. Sí. A ver, nene, dame tu número de teléfono que te llamamos. Ya se lo dio. 555-6934. Bueno, colgá que te llamamos. 555-6934. A ver quién entiende. Hola. Hola, nene. Sí, soy un segundo niño en una segunda línea. Ah, no, tiene que hablar el mismo nene de antes. Hola. Hola, nene. Sí. Escúchame, ¿no me diste la dirección del lugar donde se está incendiando? Sí, ¿cuál es la dirección? Arrabal 314. Arrabal 614. ¿Entre qué y qué? Entre Milonga y Bandoneón. Eso no es nuestra jurisdicción, ¿eh? Entre Cuchacucha y Tarija. Y de que... Sigue hablando, por favor. Sí, escúcheme. Si está molestando, no estamos molestando. Si creemos que somos niños, nos va a molestar todo el día. corte. Voy a cortar. Voy a cortar. Pero, nene, no describió el siniestro. No podemos acceder así. Hay que describir el siniestro. Este tipo es un tarado. Lo estamos llamando para jorobarlo hace media hora y... Con razón hay tanto incendio. Así no se puede trabajar. Bueno, otro consejo entonces. Es muy importante que si hay teléfono en casa, el niño sepa manejarlo correctamente. Sí, señor. 555-6964. Ah, está bien, porque por ahí el niño agarra al revés, ponele, habla por la de escuchar y escucha por la de hablar y esto es un diálogo de sordo. O que cree que el teléfono es una licuadora. Atención, porque el niño tiene que saber los números. Si no, es imposible que use el teléfono. Es fundamental. El 1, el 2 y así hasta donde llegue. Por ejemplo, vos hasta ¿qué número sabés contar? Hasta 9. Después empieza todo de vuelta. 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4. Yo no me di cuenta que empezaba de vuelta y ya me sé hasta el 54, pero con un esfuerzo hercúleo. Pero tenés que empezar del cero, nene. ¿Y quién es usted? El bombero, mire, me llamaron, me dieron esta dirección. No, mi madre me dijo que no le abriera a nadie, especialmente si decía que eran los bomberos. Escúchame, nene, ¿dónde hay que poner esta cerradura? Es muy rara. Póngalo acá. Sí. ¡Ay! Bien. Último consejo para las reglas de seguridad. También. Al niño hay que recordar que la casa es insegura. Sí. Y que no debe dejar juguetes tirados para evitar que uno los pise, claro, y se rompa los cuernos. Imagínense un autito de los que tiene cuatro ruedas, uno pisa el auto, es como una especie de patín descontrolado. Claro. También hay que decirle que no juegue al trapecista en la cocina sobre las ollas de guiso. Porque no hay nada más peligroso. Le digo a un vecino le pasó. Sí, Rubén. Medianera de por medio. Sí. El chico, por hacer una gracia, la madre tenía un amante, esa es la verdad. Entonces ponía el guiso en la cacerola y lo dejaba haciendo a fuego lento. A fuego lento y se iba con el amante y se olvidaba. 3 horas el guiso. El guiso estaba... Y el chico, pobre, inocente, decía, ay, voy a jugar a que era trapecista. Y se agarró de... ¿Cómo se llama el extractor ese que hay? Sí. Y se amacaba y se cayó dentro el guiso. Que la mujer no volvió y lo vio. Aparte ahí, el shock de calor que recibió, pierde conocimiento. Pierde conocimiento inmediatamente. Quedó dentro de la olla. ¿Y pobre niño? ¿Quién lo salvó? Nadie. Sí. Ah. Pero, ¿y el guiso? Se lo comieron. El guiso no sé. Noche. ¿Dónde está el pibe? Claro, el guiso, ¿a quién le puede importar? El guiso con un detalle así, bien, señor. La casa es muy peligrosa. ¿Cómo era su nombre? Sí, Coso. ¿Qué dice Coso? ¿Quién es este? El de la mirilla, que está... Le estábamos comprando la mirilla. Estamos comprando la mirilla. Usted además, como no quiere vender y nos da conversación, yo ahora me olvidé lo que le iba a contar, pero... Sí, una caja de sorpresa. ¿Qué? Un segundo, voy a hablar con mi amigo. Porque ¿va a comprar mirilla o no? Momento, va a comprar la cámara, ¿qué va a llevar? Estamos mirando. Mirando, ¿qué es un problema? Mirá, no, está bien, señor, mire. Pero... Listo, voy a hablar, le tenemos que consultar a ver cuál llevamos. Un segundo. Consulte en su intimidad. Consulte. Listo. Bueno, tampoco lo diga así. No, consulte. Es como la intimidad de cualquiera, ¿de acuerdo? Sí, como no. La de Tranquilauca. Es un tarado este tipo. Me pone de mal humor. Porque se está metiendo en donde no se tiene que meter. Claro. En algo que es sagrado. Yo te digo que lo vi y ya me dieron ganas de matarlo. No. Bueno, o sea, vos sabés cómo soy yo. Me parece que exagerás. Es un poco tarado, pero... No, bueno, pero... Vos sabés que yo estoy tratando de dejar esta cosa de asesino serial. Sí, pero... ¿No? Que como, pero estás... Es como una adicción. No hace falta que te lo explique cuál es mi problema. Sí, ya lo conozco. Por eso voy todos los jueves a Asesinos Seriales Anónimos. Sí. Pero, che... Pero tratás de controlarte. Lo voy a matar. No merece. No merece. ¿Estás seguro que no? Le voy a dar una última oportunidad. Bueno, a ver. Voy a ver cómo reacciona ahora. Y... Lo único que te pido, por favor, medite. Sí. Escuchame. Sí. ¿Cuánto valen las mirillas? Bien medido, bien ahí va bien. Depende del modelo. Voy a un momento de hablar con mi compañero. Sí. Lo mato. No. No, no es que no contestan. Depende, parece Rolón. Depende el manera, depende esto, depende lo que usted entienda por modelo. Por favor, contenete. Le voy a dar una última. Una pregunta clave. Sí, sí. Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta? Sí. No importa la respuesta. ¿Por qué? Porque tengo deseo de matarlo. No, discúlpeme, porque me parece que al señor lo conozco. ¿A cuál? A este. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Niño. Bueno, Niño. El Niño Torres. A usted lo tengo visto de la reunión de los jueves. Yo estoy en recuperación, pero... Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué hace? ¿Qué decís, Jack? Pausa.